Bueno, queríamos seguir un tema que tiene que ver con la cuestión de los precios cuidados en una época de muchísima inflación e incluso precios que muchas veces resultan difícil de explicar las diferencias entre un lugar y otro. Ustedes el otro día denunciaron de alguna manera incumplimientos por falta de productos y esto se pudo conversar en algún nivel institucional como para tratar de llegar a una solución. Mira, nosotros en realidad denunciamos el día 2 de haberse puesto en marcha Precios Cuidados. De hecho, nosotros lo que fue la denuncia específicamente, justamente fue en alimentos básicos. O sea, no encontrábamos en las góndolas los alimentos, los precios no coincidían con lo que nos habían enviado a nosotros. De hecho, bueno, se hizo, porque no fue La Pampa la única que tuvo inconvenientes en la aplicación de Precios Cuidados, sino que fueron todas las provincias. Con lo cual, el 25 de octubre se realizó una reunión en Nación para pedir las explicaciones del caso, porque la realidad era que a nosotros nos enviaban un listado de precios y a lo que es el supermercado tenían otro totalmente diferente. ¿Diferentes listados? Exactamente, con lo cual nosotros ante la alerta y de todas las provincias solicitamos una reunión a Nación para ver de qué manera podíamos implementar el programa. Con lo cual nosotros al momento de que el gobierno provincial, al momento de que nos propusieron hacer las fiscalizaciones, que de hecho se colaboró en todas las etapas de Precios Cuidados con las fiscalizaciones, obviamente en esta no íbamos a decir que no, se colaboró también, pero la realidad es que nosotros informamos de la carencia de productos dentro de la góndola. Con lo cual era preocupante la situación y como dentro de lo que es el eje del Ministerio de la Producción a cargo del doctor Ricardo Moralejo, justamente es la protección al consumidor, de poder generar herramientas que el consumidor pueda protegerse y de hecho pueda tener acceso a alimentos básicos de la dieta cotidiana, con lo cual nosotros lo estábamos viendo que no se cumplía. De hecho, ellos mencionaban algunos supermercados que se tenían que acoplar a estos precios cuidados, del cual nosotros nunca tuvimos acceso a ese acuerdo. No sabíamos ni siquiera qué supermercados estaban de los que ellos mencionaban. Entonces, ante toda esta situación y esta carencia de información, solicitamos para el 25 de octubre pasado una reunión donde se convocaron todas las provincias para pedir a Nación de que nos dijera al menos de cómo teníamos que proceder al momento del control y la sanción de precios cuidados. ¿Y les quedó más clara o cuál es el rol que pueden aplicar? Y la realidad te digo, nosotros seguimos sosteniendo y de hecho sostuvimos siempre que nosotros vamos a hacer la fiscalización, pero la sanción corresponde ponerla Nación, porque es un acuerdo que fue generado de Nación con las empresas con los cuales las provincias no tenemos acceso, con lo cual, ¿cómo yo voy a sancionar algo del cual yo no tengo acceso? Entonces, que es el planteo lógico que se hizo en varias provincias. Con lo cual, bueno, quedaron en que nos iban a remitir un instructivo que, bueno, para poder unificar criterios en todo el país. Bien, y desde que ocurrió este movimiento, ¿volvieron a verificar en los supermercados locales cuál es la realidad? Nosotros, justamente después del 25 de octubre, estamos elaborando nuevas inspecciones y vamos a salir a corroborar porque, bueno, tuvimos que suspender algunas inspecciones en base a qué, hasta que no tuviéramos una clara descripción de lo que se tenía que hacer, se tuvieron que suspender las inspecciones. Pero igualmente, nosotros seguimos trabajando. ¿Por qué? Porque, bueno, como fue de público conocimiento, el ministro, de hecho, lo ha trabajado él específicamente, el hecho de que se largara a difusión todo lo que es el corte solidario de carne. porque veíamos carencias en cuanto nosotros tenemos que ocupar esas carencias también. De hecho, justamente se difundió conjuntamente con el Ministerio de Desarrollo Social, trabajándolo de manera conjunta, porque tanto un ministerio como otro sabemos las necesidades y las demandas que está teniendo hoy la población. Asimismo, el corte solidario es un precio de referencia que se pone. No tiene que ver con que nosotros podemos decir de que es un corte mucho más barato que el resto. Pueden llegar a existir cortes mucho más baratos, con lo cual justamente lo que nosotros queremos hacer es fijar un precio de referencia en toda la provincia. Con este corte nosotros lo que hacemos es, no solamente se va a vender al mismo precio en Ralicó que en 25 de mayo, fijamos un precio de referencia. Esto quiero que quede claro porque muchos nos han consultado y nos han dicho, pero tenemos otros cortes que son mucho más baratos. Y sí, es la realidad. Lo que nosotros hacemos es justamente fijar un precio, para que la gente, la población, sepa hasta qué punto uno puede adquirir determinados cortes. Está bien. Y volviendo respecto de los precios cuidados, durante la etapa de gobierno anterior, con errores, con limitaciones, lo que fuera, sí parecía haber una idea de controlar seriamente a los supermercados de que se aplicaran esos precios cuidados para los sectores sobre todo más necesitados de la población. Te pregunto si percibís esa misma sensación ahora de que hay un gobierno nacional dispuesto a cuidar esos precios porque es algo que el bolsillo de la mayoría de las personas está necesitando, o en realidad, cuando se anunció esta nueva etapa de precios cuidados, ¿fue más maquillaje que otra cosa? Mira, yo no te puedo decir específicamente si fue maquillaje o no. Lo que sí te puedo decir de que nosotros salimos a las góndolas y de hecho fue denunciado públicamente la falta de controles que hay en cuanto a lo que es precios cuidados, que nosotros lo que hacemos es informar a Nación, todas las provincias informamos a Nación, y la realidad es que la información queda en Nación. Ellos son los que tienen que actuar en base a las sanciones a cada uno de los supermercados o a cada una de las empresas. Pero la realidad es que las provincias lo que hacen es colaborar para informar esta situación y después Nación tiene que tomar las riendas del caso, digamos. Lo que sí te puedo informar en cuanto a lo que va de nuestra gestión y que tiene que ver con también lo que va de la gestión del gobierno nacional, es que siempre que salimos hubo incumplimientos. Siempre. De hecho, fueron informados oportunamente, yo te digo, por todas las provincias. Y incumplimientos en cuanto a que a nosotros, desde la provincia de La Pampa, y de hecho yo esto lo he manifestado en el Consejo Federal del Consumo, que nos preocupa el hecho de que alimentos básicos como arroz, aceite, fideos, harina, son alimentos que no figuran en góndola, no están en las góndolas. Bien. Entonces, eso es lo preocupante, que si fuera otro tipo de alimentos que no culminara, o sea, no tuviera que ver con la dieta básica de una persona, pero son alimentos que tienen que cubrir necesidades básicas de las personas. Entonces, con lo cual nos preocupa muchísimo esto. Y de hecho, los precios hasta tenemos casos en que se incumplen. O sea, y siempre remarco esto, que nosotros hemos sacado desde el gobierno provincial programas que han estado precios de productores de la provincia, con el esfuerzo que eso implica que industriales de nuestra provincia puedan llegar a ser, y que están casi a 20% más barato de los que hoy está en precios cuidados. Por eso también desde lo que es el Ministerio de la Producción y el eje estratégico que tenemos de difusión de productos locales y de empezar a querer un poquitito también lo nuestro, es que estamos haciendo estos spots publicitarios y el incentivar al compre local, porque nosotros tenemos muy buenos productos y que muchas veces están mucho más baratos que en precios cuidados. Entonces, justamente esa es la idea de que podamos contribuir, y bueno, esto lo del corte solidario da justamente el marco para digamos, aferrar a lo que estamos diciendo, aseverar lo que estamos diciendo, que es un compromiso que han tomado nuestros industriales bajo el compromiso de responsabilidad social. Entonces hoy están haciendo un esfuerzo más para poder no solamente fijar un precio, sino que en cada casa de familias pampeanas esté un corte de carne con muy buena calidad, porque es novillo de exportación, y a un precio que pueda ser de referencia a otros tipos de alimentos también. Marisa Casimiro, muchas gracias, y si querés agregar algo más, te escuchamos. No, simplemente que hablando del corte solidario, aquellas empresas o frigoríficos que quieran adherirse al corte solidario lo pueden hacer a través de la Dirección de Comercio, llamando al 455-255 o a comercio@lapampa.gov.ar. En donde, bueno, nosotros ya estamos evaluando de incorporar un nuevo frigorífico más. Los supermercados o comercios de capitales pampeanas también están llamando como para adherirse en cada una de las localidades. Hoy tenemos localidades como Alpachiri, Intendente Alvear, Rancul, Realicó, tenemos gente en Trenel, en Winifreda, en Hilario Lagos, en Bernardo Larraudé, y los intendentes están comunicando con nosotros y están también colaborando en esto que es el corte solidario. Así que están todos invitados a participar y que se comuniquen con la dirección para poder participar de este nuevo programa. Gracias de vuelta. No, por favor, gracias a vos. Marisa Casimiro es la directora de Comercio del Gobierno Provincial.